Zamora, tierra del pan y del vino, tierra de Campos y Alba, Aliste, Benavente y Sanabria son algunas de sus comarcas. Tera, Órbigo, Esla y Duero, alguno de sus ríos. La Culebra, los Arribes y Peñausende, parte de su orografía. Pero lo mejor, como siempre, está en sus gentes. Prietos, de antiguos linajes, señores de sus tierras y vides, castellanos de alma labrados como la tierra, generadores de un rico patrimonio oral y musical, admirado y elogiado por los más importantes etnógrafos y estudiosos de las tradiciones, Caro Baroja, Unamuno, García Matos, Joaquín Díaz, Ángel Carril, Miguel Manzano, Alberto Jambrina y, por supuesto, nuestro colaborador especial en el programa de hoy, Pablo Madrid, saben, y saben bien, de su valioso folclore, indumentaria, hablas, juegos, instrumentos, cantos, danzas, bailes, recogiendo, recopilando y divulgando multitud de tradiciones zamoranas. Hoy hemos querido acercarnos a Zamora, a sus jotas chaconeadas, a sus brincaos y charros, a sus corridos, habas, romances, rondas y toreras, a sus paisanos, a sus tradiciones y ocupaciones, adentrándonos como de rondón, pero con el camino trazado por Pablo en el filandar zamorano. Comenzamos un martes más, con vuestra complicidad y amistad, este espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ando del Río San Sebastián. Hola, hola, hoy para cenar algo calentito, un caldito primero y luego... Sí, no que sé, se agradece, ¿eh? Algo ligero también. Qué bonita la introducción sobre Zamora, Rodri, ¿eh? Te la has currado, ¿eh? La verdad es que Zamora es un territorio interesantísimo. Muy, muy interesante, se mantiene la tradición muy viva. Además, no solo en lo tradicional, que ya iremos desgranando todo lo que se está haciendo, sino en festivales. Vamos, es la tierra de promisión casi, Zamora. Pues sí, donde poner el punto de vista y encima tiene ese museo, admirarles y copiarles en lo que se pueda. Etnográfico, referencia, sí, el etnográfico de Castilla y León. Bueno, pues como de todo esto vamos a hablar hoy y además, como ya os he comentado, gracias a la colaboración y a la implicación de Pablo Madrid, pues vamos a comenzar raudos y veloces y, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, adivinanza. ¿Adivinanza quieres? Rápido, no refranes. Rápido. Mira, una. Hoy, para que te luzcas, a ver, te traigo una para que te luzcas tú. Venga, básicamente. A ver si la acierto. Entre árboles nací, entre burros he vivido, no sé leer ni escribir y mi propio nombre escribo. A ver, ¿qué es? ¿Cómo fue? Esto es para que me luzca, me lo dirás luego. A ver, entre árboles nací. Una seta. No, ver, no, vale, te amontones. Entre árboles nací. Entre burros he vivido. No sé leer ni escribir y mi propio nombre escribo. Bueno, si alguien le quiere echar una mano a Rodri, hoy martes, el domingo en la repetición, no. Martes, además, 30 de noviembre del 2010, a ver si va a llamar a alguien dentro de 3 o 4 años. Ya. Que nos llame al 942-61-2700 y le echa una mano a Rodri, pues con, sí, porque con la adivinanza. Estoy muy perdido, me iba a lucir, pero creo que no. ¿Algún dicho, frase y tal? Pues sí, he traído un dicho que, bueno, me imagino que lo hayas oído millón veces. El de no se ganó Zamora en una hora. Que ya sabes que cuando alguien se impacienta y quiere ver enseguida los resultados de su acción, pues le aplicamos este dicho para que se calme y recapacite, que las cosas importantes requieren su tiempo y muchas veces no se hacen tan rápido como uno quisiera. La frase se suele completar diciendo: no se ganó Zamora en una hora, ni Roma se fundó luego toda. Recordando que las empresas importantes requieren, pues eso, de ese largo tiempo para llevarse a cabo. Siendo uno de los dichos españoles más antiguos, fíjate, Tono. Y que alude a la fuerte defensa de esta plaza, de la Plaza de Zamora, que realizaron los zamoranos cuando Sancho II de Castilla quiso arrebatársela a su hermana Doña Urraca en el año 1072, o, según cuentan otros autores, por la enconada batalla que tuvieron contra los moros. Por todo ello, y sin saberlo nosotros de antemano, nuestro programa dura siempre algo más de una hora, porque no se ganó Zamora en una hora. Y refranes alusivos a Zamora, la verdad es que encontrar refranes que hagan referencia a la propia ciudad o provincia o algunos pueblos, no encontré muchos. Sí que hay bastante, hay unos cuantos estudios que hizo, por ejemplo, Juliana Panizo en la revista de Folklore, pues sobre refranes de la comarca de Aliste o refranes de Tierra de Campos, etcétera. Si hay alguien interesado en ver esos refranes, que hablan ya además de sabiduría o de consejos y tal, pues en internet, en la Fundación Joaquín Díaz, la revista de Folklore, está accesible a todo el mundo. Y refranes que hablan de Zamora o de algún pueblo, pues una muestra: mi hija hermosa, el lunes a Toro y el martes a Zamora. O benaventano, ni leonés ni zamorano. Moza para Roma y vieja para Benavente. De Benavente hay unos cuantos, ¿eh? Vino de Toro es oro, aunque prieto como moro. Ay, prieto, ay, en el sentido de prieto de, que tiene de negro, uh-huh, el prieto. Y luego sí que hay bastantes difterios, que como todos sabéis, es los dichos denigrativos que insultan o provocan. Y he traído de muestra, ya te digo que de Benavente hay varios: Benavente, buena tierra y mala gente. Así vaya, lo ponía, hombre, el maestro Correas. Vaya, hombre. Pero alguien, lógicamente, de Benavente lo continúa, que dice: el que lo dijo miente, buena es la villa y mejor la gente. Exacto. Así aparece ya recogido en la obra más de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del maestro Gonzalo Correas, allególos de la tradición oral y de sus lecturas durante más de medio siglo, 1871-1926. Está claro que esa segunda parte es de un benaventino. Uh-huh. Hay otro dicterio: el buen garbanzo y el buen ladrón, de Fuentes Aucosón, pero más finos, de Vitigudino. Y luego hay otro que yo no sé si es bueno o malo. A ver. Dice: puta de Toro y trucha de Duero. O sea, se conoce que los dos sitios son buenos. Las putas de Toro deben de ser muy buenas y las truchas del Duero, vamos, excelentes. No sé dónde englobarlo este refrán. Luego hay una canción que dice: campana la de Toledo, catedral la de León, reloj el de Benavente y rollo el de Villalón. ¿Que te quieres más refranes? ¿Quieres algo más? De momento nada, porque nos debe estar esperando ya Pablo. Pues vamos, Pablo a Madrid, la que además, pomada. Salvo este primer tema que está sacado de la Magna Antología del Folclore Musical de España, del volumen 6, recopilación hecha por el profesor García Matos, como ya todos nuestros oyentes saben, pues todos los demás temas que vamos a escuchar en la tarde noche de hoy van o han sido pues explícitamente mandados por Pablo Madrid para pues dar una idea de lo que es el folclore musical de Zamora. Así que sin más, nos vamos con este tema, que es, ¿cuál tono? Pues la danza del zangar. La alborada. Una alborada. De la Magna Antología de Folclore Musical de España, aquella obra que hizo el profesor García Matos. Estabas en otro lado, ¿verdad? Sí, porque lo acabo. Estoy oficio de calor, estoy mirando a la estufilla hasta que tenemos aquí. Apágala, y en cuanto ponga la música me levanto a apagarlo. Aunque tú puedas pagarlo, el planeta La estufa, no, así perdón, que la pusiega, que voy a quitar un par de leños de aquí de la pusiega. Bueno, pues vamos con esa alborada y vamos llamando a Pablo Madrid. Thank you. pues con esta alborada interpretada con la gaita de Fole, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a Pablo Madrid, que tiene un largo bagaje en estas lides de la cultura tradicional. Pues ya a finales de los años 70 o inicios de los 80 colaboró en la fundación del colectivo del folclore zamorano, donde se ocupaban de los diversos aspectos musicales, coreográficos, de indumentaria, etcétera, de la tradición zamorana, fijándose además en las características de cada comarca. Colaboró con el programa de Radio Zamora de la cadena SER, Las Habas Verdes, que dirigía Alberto Jambrina, José Manuel González y José Luis Bermúdez. A partir de 1985 se creó el Centro de Estudios de Folclore Zamorano dentro del extinto Patronato de Fomento Musical, que con el tiempo, 3 años después, en 1988, pasaría a ser el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, entidad de la que es gerente desde su creación hasta la actualidad. Este Consorcio de Fomento Musical tiene como contenido fundamental la realización de trabajo de campo, creación y sostenimiento de un archivo con el material recopilado, la creación y sostenimiento de las escuelas de folclore que transmitan lo recopilado y el uso y conocimiento de los repertorios e instrumentos tradicionales, la realización de programaciones, pues muestras de folclore, Festival Fol de San Pedro en Zamora, programaciones de músicas del mundo, etc. Ha puesto también en marcha y programado el Otoño Jazz. A ti que tanto te gusta el jazz, Rodri. Pues sí, mira, ese dato no le sabía. Pues mira, en la actualidad ya no lo programa porque lo hace en solitario Caja España, pero sigue funcionando. También la programación, Pablo Madrid también hace la programación de las anteriores fases de los pórticos de la Semana Santa, que celebran en la actualidad, pues dedicados a música sacra. Y en el terreno de la producción discográfica, pues ha grabado con Ternosaga, pues Zamora Música Tradicional, que fue premio para empresas fonográficas de 1985 por el Ministerio de Cultura. Sanabria Música Tradicional también recibió el premio al año siguiente, en el 86. Es una carpeta con 4 discos. Terra de Miranda, música tradicional, también recibió el premio del Ministerio de Cultura al año siguiente, lo acaparaba todo, la Zamora, como ves. Bueno, Zamora y en este caso Miranda. Música tradicional de Portugal, Tierras de Barroso, Misa Solemne de Andavías. Y como productor, destacar la colección Rasgos, Tradiciones Musicales Zamoranas, donde ha publicado Tierras de Aliste, Tierras del Pan, La Carballera de Tibi Francisco, Tío París y Tío Virgilio, Moveros Constantín, Aulas de Música en Aliste, Al Recién Nacido La Gloria, que eran canciones para Navidad en Zamora, y colaboración en diversos grupos y asociaciones etnográficas zamoranas. Vamos. Tiene el taller Rincón de la Memoria, que ha editado unos discos muy interesantes. Colabora también con la Fundación Joaquín Díaz. Y en el terreno de la interpretación forma pareja con Alberto Jambrina, que con el grupo Jambrina y Madrid. Y también colabora con la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Y como ves, no para. Todavía podría seguir diciendo alguna cosilla más, y pero encima, es que no para. Tenemos la suerte que ha reservado un poco de ese espacio que tiene con tanta actividad para colaborar con la Gila y ayudarnos a hacer este programa dedicado exclusivamente a Zamora. Buenas noches, Pablo Madrid. Hola, muy buenas noches. Hola, Pablo. Vaya. Encantado de tenerte en la Gila. Bueno, yo encantado de estar en la Gila y de poder, bueno, pues compartir un rato con vosotros, con los oyentes, y bueno, un honor para mí. Todo eso que decías es durante mucho tiempo, eso no es en un año. Ya. Esto está contado así todo junto y parece que es mucho, sí, pero bueno. Sí. Hemos ido haciendo camino. La verdad es que es mucho, Pablo, ¿eh? ¿Eh? Es muchos años, pero también es mucho trabajo el que hay aquí condensado, porque claro, hemos hablado de lo más importante, pero claro, entre el día a día también se van haciendo cosas que va diluyéndose, digamos, que parece que no es importante, hasta que ya tiene una obra que entonces sí lo engrandece más. Bueno, vale, de acuerdo, lo doy por bueno, ¿eh? Bueno, pues queremos comentarte que, bueno, por lo menos yo, porque Tono ya os conocía antes, pero yo tuve la suerte de conoceros en los encuentros de rabalistas en Olea. Ajá. Hace ya unos cuantos años, sí. Y me quedé muy gratamente sorprendido, Y bueno, pues eso, que la verdad es que cuando pensamos en Zamora, pues pensamos en vosotros, porque nos apetecía mucho volver a teneros cerca, aunque sea a través del hilo telefónico. Y además, lo comentábamos antes, has sido tan amable que casi casi nos has hecho el programa, porque bueno, nos has mandado ahí todas las canciones de las que vamos a escuchar hoy para hacer una pequeña muestra, una pequeña, porque es que la verdad es que el folclore en Zamora está muy vivo. Y hay muchas hay muchos festivales, hay muchas grabaciones. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que está vivo, y aquí bueno, pues, hay una valoración social muy muy potente respecto a la temática tradicional, y en concreto la música tradicional, los bailes, los instrumentos y demás. Yo creo que eso es fruto, por un lado, ha pervivido, hemos tenido la suerte en los finales del siglo pasado de conocer a muchas personas, sobre todo del entorno rural, que nos han transmitido muchos conocimientos, muchos saberes, muchas canciones, muchos estilos, y eso nos ha permitido pues atesorarlo de alguna manera y ponerlo en funcionamiento a través de esa red de escuelas, sobre todo. Y yo creo que eso ha hecho también que bueno, pues la valoración y el conocimiento aquí, esto pues bueno, pues se tenga muy presente. Y eso por un lado, y después la dinámica general que ha habido, yo creo, desde la democracia, desde que sobre todo se desarrolla el estado de las autonomías y demás, esa búsqueda identitaria que surgió en todo el estado español, pues bueno, nos ha permitido a todos, en cada uno en su geografía, en su latitud, el rebuscar un poco más, el buscar de alguna manera en aquel momento las señas de identidad, quizás porque había una necesidad de marcar esa personalidad propia. Entonces, bueno, todo eso junto en nuestra zona, que no se caracteriza precisamente porque haya un desarrollo económico muy fuerte, pues ha pervivido quizás en el entorno rural pues más vivo hasta nuestra época, o la época en la que hicimos las recopilaciones más fuerte. Uh-huh. Vamos a ir centrándonos ya en la tradición, vamos a ir hablando ya de la tradición que tan viva todavía, yo creo que permanece en Zamora, y que con tanto celo habéis guardado hasta prácticamente nuestros días. Recordamos que Zamora tiene una riqueza romancística increíble. Es una zona donde ha pervivido estupendamente a los romances, y luego pues muchos bailes, corridos, jotas, vamos, sois una maravilla. Y queremos escuchar ahora la danza del zangarrón de Sanzolés. De Sanzolés. ¿Por qué nos has enviado esta canción? ¿Qué características tiene? Pues vamos a ver, esta canción, que musicalmente es muy muy repetitiva y demás, hace alusión a la celebración el día 26 de diciembre de una festividad dentro de las celebraciones de mascaradas, que ahora las denominan como tal mascaradas, pero que estaría dentro, digamos, de la celebración de los antruejos o del solsticio de invierno, que hay una pervivencia bastante grande en toda la provincia de Zamora, en la cual pues desde cortejos con mascarados, algo de teatralización popular, y sobre todo ese personaje un poco, los zangarrones, tafarrones, bichas, diablos y demás, que perviven en toda la geografía, sobre todo la parte más occidental de la provincia, perviven de una manera muy fuerte, vacas bayonas, ya digo, carochos, zangarrones, tafarrones y demás. Y en este caso es el de Sanzoles, y bueno, pues es una formación lo hacen los quintos todos los años, de cada año se reparten las funciones, y entonces hay unos bailadores que van al ritmo de esta música que vamos a escuchar, van danzando, mientras este zangarrón, que va enmascarado con una careta y colorines, y bueno, todas las partes del traje va cosido uno con otro durante toda la función, todas las piezas, las polainas, los calcetines, la chaqueta y demás, y va corriendo a la gente pidiendo el aguinaldo, y a quien no le hace caso le va pegando con unas vejigas hinchadas y un vergajo, mientras se va haciendo la danza esta, y la gente lo increpa como un personaje de, bueno, pues como en otras latitudes hay. En este caso, bueno, el muy interesante y con mucha simbología el personaje. Sí, claro, está cargado de todo, de todo un ritual también. Vamos a escucharlo. Mientras escuchamos al tamboritero tocando la gaita y el tamboril de fondo, es Zamora, tierra de variados instrumentos. Se toca mucho la pandereta por allí, ya lo iremos oyendo en las muestras que nos ha enviado Pablo. Y se toca también la gaita que tan de moda está últimamente, y que ellos tienen una gaita muy peculiar, una gaita con una afinación atemperada, que yo creo que se va perdiendo un poco a poco esa atemperación, ¿no, Pablo? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un debate que en lugares como Asturias o otros pues han tenido anteriormente, y que, bueno, pues vamos, bueno, un debate, no tenemos un debate, tenemos una claridad de ideas bastante grande. Nosotros hemos intentado desde un principio mantener las peculiaridades que tenía el instrumento como nos lo hemos encontrado. ¿Qué ocurre? Hay dos cuestiones. Por un lado, el mantener un prototipo en el cual, no porque hubiera una cuestión diferenciadora, por ejemplo, de las gaitas de Galicia y demás, sino por mantener también una serie de elementos que tiene este instrumento y que están asociados a una manera de cantar, en el cual hay determinados intervalos en los cuales no están afinados a la manera temperada del do, re, mi, fa, sol que conocemos todo el mundo. Eso es un proceso que en Galicia se hizo porque llegaron las nuevas músicas y se afinó, por así decirlo, se temperó el instrumento, pero en nuestras comarcas, en Sanabria y en Aliste, resulta que no fue así y que pervivió durante todo este tiempo asociado a repertorios y a maneras de cantar también. Para nosotros fue un reto el decir, tenemos que mantener estas peculiaridades porque es parte de la riqueza que nos ha llegado. Claro, a la vez también queríamos dar clases sí. Y que la gente pudiera tocar en conjunto y pudiera juntarse para tocar. Claro. Y esto, de alguna manera, nosotros cuando hicimos hacíamos estos rastreos, teníamos varios modelos de afinaciones y nos tocó optar por una de ellas. En concreto, optamos por la de Julio Prada, que es la que hemos, de alguna manera, consolidado, sin perder las referencias que tenemos de las otras y modelos de gaitas, pero el que hemos extendido a través de las escuelas ha sido precisamente el de modelo de Julio Prada, que tiene, pues, en concreto el tercer grado, el sexto y el séptimo grado lo tiene distinto. Hay otros modelos en Sanabria que en vez de aparecen un segundo grado alterado o aparecen, en fin, teníamos que optar por uno y nos pareció, tanto porque en esos momentos Julio Prada era quizás uno de los referentes más potentes tocando en activo y porque nos transmitía un repertorio y que todo el mundo podía tocar con su gaita sin mayor problema. Trabajamos para que perviviese. Ahora mismo estamos trabajando para fijar otro patrón para la gaita alistana y para que los repertorios alistanos estén tocados con el instrumento propio. ¿Qué ocurre? Que no somos masivos, que no tenemos el empuje y la fuerza que puede tener, pues, sobre todo la gaita gallega, que es una invasión bastante grande y que también permite el estar afinado a tocar con un instrumento afinado. Claro. Eso es una cuestión. Por otro lado, también estamos intentando que, aunque haya punteros afinados, o sea, temperados, que puedan interactuar con los instrumentos actuales, en grupos folk y demás, no se pierda ni la morfología del instrumento, por un lado, ni tampoco la tímbrica, porque la tímbrica es también peculiar, es mucho más fuerte, más potente de sonido, el ronco suena mucho, y en fin, es una característica que en otros instrumentos de otras latitudes está más dulcificada, y aquí es, digamos, más con más presión, más fuerza y una tímbrica muy concreta, que también estamos intentando perpetuarla, con lo cual acabaremos teniendo temperado y no temperado con esta tímbrica peculiar. Bueno, pues de ese gran maestro, Julio Prada, vamos a escuchar una muestra, vamos a escuchar un trozo para que nuestros oyentes perciban un poco de lo que estás hablando, de la jota chaconeada. Ajá. Que además tiene diferentes versiones porque es una jota que ha dado lugar a... Ha viajado mucho, tiene un recorrido muy interesante. Pero nosotros nos vamos a la original, a la de Julio Prada, el gran maestro. Y tristemente desaparecido, sí, hace un año, año y medio. Sí, murió en concreto, murió el 31 de diciembre de hace 3 años. 3 años ya. Y bueno, pues, tiempo. Lo bueno de cuando alguien queda grabado y lo seguimos cuando alguien lo recordamos, es que no acaba uno de morir nunca. Pues vaya para él nuestro recuerdo también desde aquí, desde La Gila. Julio Prada. Recordar que este disco está editado por Tecnosaga, creo que todavía se puede conseguir. Estaba en cinta, creo recordar, y cuando lo pasé a CD, a MP3, que lo estamos escuchando en MP3, pues la verdad es que no apunté el nombre del tamboritero. Pablo. Edelio González se llama. Uh-huh. Y bueno, pues en la actualidad da clases en la escuela que tenemos en Sanabria. Oh, estupendo. Y bueno, pues además es un hombre que canta con una voz fabulosa. Uh-huh. Hablando de cantar, recuerdo cuando estuvimos allá por los 80 y... Le iba a decir, le iba a... 80 y... Ah, no, no, ¿qué vas a contar? 86... Ya, por aquel tiempo estuvimos por Lanceros, por aquella zona, sí, encuestando, y nos cantaron muchísimos romances, muchísimos corridos, y un paisano dice de cantar como los asturianos, al roncón, en la gaita. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que agarró el roncón de la gaita, porque ahora no sé qué moda hay de poner los roncones hacia arriba, la gaita gallega, el roncón era más horizontal, más como lo tocáis vosotros, sí, y agarró el roncón y se puso a cantar hacia el roncón de la gaita. Ajá. Sí, una cosa que nos sorprendió muchísimo. Bueno, a mí me sorprendió también, que pensé que era lo que ibas a contar, pero claro, no eran los años 80, cuando conocimos a Jambrina, bueno, os conocí yo, que ya he dicho que todos nos conocía, a Jambrina y a Pablo Madrid en Olea, pues cuando se puso a cantar Jambrina, estaba tocando la gaita, y que claro, son gaitas con un fuelle grande, que da pie a poder cantar, sí, vamos, me quedé impresionado. Eso por un lado, pero es que además Julio Prada le encantaba, a él le encantaba tocar la gaita y cantar a la vez. Y cantar también, uh-huh, a la vez. Entonces, de alguna manera, también Alberto, pues bueno, pues quiere perpetuar esa manera que tenía Julio de hacer, porque sí, era un hombre que le gustaba mucho cantar. Entonces tenía un fole muy grande y le permitía, pues bueno, llenarlo y antes de agotarlo poder echar la estrofa y volver a recuperar el aire. Bueno, la verdad es que tiene su trabajo la cosa. Sí, sí, además son gaitas de envergadura, son... Sí, son grandes. Las punteras son grandes, el ronco es más grande. Sí, sí, son gaitas que no pasan desapercibidas. No, y además son para tocar en la calle. Sí, sí, sí. para que suene. Pablo, contaba antes con cierta sana envidia que la cantidad de festivales que tenéis, voy a nombrar algunos: Festival Nacional de Folclore de Primavera de Zamora, Festival Internacional de Folclore de Ciudad de Zamora, Festival Internacional de Música y Bailes Tradicionales, las Fiestas de la Concha, el primer Festival de Folclore, primera Feria de Folk de Zamora, en donde habéis participado este año 2010, Encuentros Transfronterizos de Danzantes de Paloteo, colecciones de indumentaria, escuelas de baile, como hemos dicho, de folclore, seminarios de cultura tradicional, agrupaciones, asociaciones, músicos, revistas, libros, y además, por si fuera poco, tenéis el Museo Etnográfico de Castilla y León. Claro. Que además queremos hacer un pequeño guiño, un saludo a Rudy, a Emilio, sí, que nos enviaron pues mucha documentación cuando hicimos un programa especial sobre el Museo Etnográfico en verano, y queremos hacerles ese pequeño guiño con el maestro también. Nos mandaron la colección, que conocerás y seguramente que has recopilado, que tengas cosas ahí, la colección estar, de eso, Ser y Estar en Castilla y León. Y del CD de la naturaleza hemos elegido una canción entrañable, Dime Ramo Verde. Claro. Y vamos a oírla. Perfecto, perfecto. Vamos a oírla con... Está muy bien hilada. Sí. Vamos a ver, está sacada de la versión que hay, de la canción que hay de Entre Peñas y un Gilde, de la colección esta, Ser y Estar en Castilla y León, y luego nos la acaba interpretando Joaquín Díaz, el maestro que le llamamos aquí en la gila, de su disco Canciones de Sanabria. Fenomenal. Vamos a hacer ese guiño un poco para el museo y para todos los zamoranos. Genial. Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía. ¿Dónde está la nieve a copos, el agua serena y fría? Ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día, dije yo, que olvidarte era mi muerte, y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Me viene a la memoria, no sé si hablo de memoria, creo recordar que además de este tema zamorano, lo grabó, fue de los primeros que se grabó en música folk, lo grabó creo que en Nuestro Pequeño Mundo allá por los años 60. Probablemente 70. Este sea 70. De los temas que más conocido, más versionado por cantidad de gente de por aquí. Pues María Salgado tiene dos versiones distintas en dos discos distintos: Habas Verdes, el de Joaquín Díaz, La Maquila, Cepa y Sarmientos. Bueno, es un tema precioso. Habría como 10 o 12 más. Hemos hablado, Pablo, de Sanabria, hemos comentado algo de Aliste, y quizás las comarcas que hay en Zamora también será, es muy conocida a nivel de cultura tradicional, Sayago, pero hay un montón de comarcas y muy interesantes. Cuéntanos un poco algo característico de cada una de ellas. Bueno, no de todas, porque no, si no, no sí, daría tiempo. Vamos a ver. Habría que empezar diciendo, yo como zamorano, contándoselo quizás a quien no sea de Zamora o quien no haya pasado mucho por aquí, Zamora es como un territorio de paso. ¿Qué quiere decir esto? Para mí quiere decir que tiene muy marcadas en sus comarcas de la periferia las proximidades de... Porque hay provincias... Bueno, habría que empezar diciendo que el concepto de la provincia pues es un concepto bastante artificial y que obedece a otro tipo de cuestiones de antiguas diócesis y demás, pero que desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista cultural, hay provincias que, bueno, pues que están en una comarca y que alrededor otras provincias tienen prácticamente las mismas comarcas. Por ejemplo, pues la Tierra de Campos en Palencia y tal, pues es una, un continuo con Valladolid y tal, pero también con Zamora. Quiero decir con esto que Zamora, por su localización, tiene la zona de Sanabria, que ya es una transición hacia Galicia, y la zona de los valles del Tera, que es una transición hacia la Cabrera de León, pero también está la zona de Tierra del Pan, Tierra de Campos, que es una transición hacia la Castilla de la Llanura Cereal. La zona de Toro y de la Guareña es una zona con una orografía que va cambiando, donde predomina el paisaje de la vid, y sin embargo te sigues bajando un poquito más hacia el sur, y la presencia de lo salmantino, de lo charro, pues va cobrando fuerza en Sayago y Tierra del Vino. Y luego tienes esa zona que está entre la Sierra de la Culebra, que es un parque natural donde, bueno, pues ahí hay, sobre todo, hay una reserva importante de lobo y de corzo y de ciervo. Entre esa sierra y lo que es la frontera con Portugal, la raya seca, y por un lado y por otro lado el Duero, que conforma Aliste, que es una geografía muy interesante porque da la sensación visualmente como que como si estuviera, fueran montañas al revés, o sea, fuera una formación de valles donde se precipitan valles que van a dar hacia Portugal, con una flora y una fauna muy muy potente, y donde también ha perdido muchas peculiaridades desde el punto de vista de la tradición, de costumbres consuetudinarias, comunales, y después, bueno, pues esta gaita alistana que también pervive ahí junto con la flauta y el tamboril. Y después hay una presencia muy fuerte de Portugal en nuestra, uh-huh, en nuestra geografía, con lo cual digamos que sería un crisol de muchas comarcas. Uh-huh. De muchas comarcas. Decir una característica a mayores, pues bueno, no lo sé, podríamos hablar de gastronomía, de productos de la tierra, de músicas, digamos, si podemos hablar de cuestiones rítmicas en un momento determinado, podríamos decir que la Tierra de Campos, pervivencia de la jota y de los bailes de rueda, Sanabria con la suite de corridos y de jotas en el baile, para acabar con un agarrao, jota punteada, corrido, habas verdes, jota de los laos o chaconeada. Sanabria, Aliste, bajando ya con la frontera con Portugal, podríamos estar hablando de los charros brincaos o bailes de pa' acá y pa' allá, que son característicos, los galandunes y los bailes que son cuaternarios con una pequeña anticipación en una formación por tresillos y con acento en la segunda parte del tresillo. En fin, es que es mucho, sí, es mucho. Sí. Me pongo a hablar y quizás todo esto casi se entiende más escuchando, de una manera auditiva, ¿no? Sí, pues para eso también nos has mandado un tema, además del grupo que tiene Alberto Jambrina, junto a Germán Bragado, Óscar Pérez y Rodrigo Martínez, Tradinova. Ajá. Nos has mandado un tema, bueno, dos, un pasacalles, mandé dos, sí, para que y una charrada. Escucho... Vamos a escuchar un poco de cada uno para como muestra. Es una pena no poderlos en los enteros, pero bueno, es que tenemos una hora y es lo que hay. Y bueno, aprovechamos la ocasión también para felicitar a Alberto Jambrina, que la semana pasada recibió el Premio Nacional de Folclore Martínez Torner, y lo recogió allí el 23 de noviembre. Fue a recogerlo al Auditorio Príncipe Felipe y nada, que le traslades nuestras... ¿No has dicho de dónde? Allí, en Oviedo. En Oviedo, en Oviedo. Uy, es que tú no es asturiano y si no nombro ahí Oviedo... Me no, es que... Sí, sí, sí. Bueno, hay que luchar. Sí, exactamente. Bueno, pues nada, que le traslades nuestras felicitaciones y que enhorabuena y eso, que siga en la línea y que los demás se lo agradecemos. Y a ti también, porque además, que hablaremos luego al final, formáis ese dúo Jambrina y Madrid del que también escucharemos algo. Estamos escuchando de fondo, ¿qué tono? Pues el Pasacalles del disco que no sé si lo has nombrado, Triada. Triada, y estamos escuchando ese de Pasacalles de la zona de Sayago, si no me equivoco. Vamos a escucharlo. Eso es, sí. Comentábamos que qué arreglos tiene tan extraordinarios. Qué bien suena. Por cierto, ya que tenemos a un zamorano de interlocutor, tengo yo una curiosidad. Hay un personaje zamorano que es Bellido Dolfos, aquel hijo de Dolfos Bellido, que la historia nos legó como traidor. Pero sin embargo no era un traidor, él defendía su ciudad. ¿Cómo lo veis a este personaje en Zamora? Creo que le habéis puesto hasta una calle y todo, ¿no? Vamos a ver, precisamente eso es un tema de rigurosa actualidad, de echarle ¿sí? narices, con el tiempo que ha pasado. Ha habido un debate no hace mucho a propuesta de algún grupo político del ayuntamiento para que se le cambiara, porque hay aquí por donde dicen que Bellido Dolfos salió del cerco que tenía sometido a la ciudad y mató a Rey Sancho. Sancho. Y entonces que además que lo debió, decía que le dice la leyenda que lo mató cuando estaba haciendo sus necesidades, a traición y demás, quizás para acentuar esa felonía eso, o transmitir que fue a traición, ¿no? Y que lo persiguieron y tal, y que entró por un portillo que siempre se le llamó el portillo de la traición, uh-huh. aquí. Y entonces la moción actual de la cuestión es por llamarlo portillo de, pues no sé si es exactamente del héroe o una cosa así, para digamos reivindicar la figura de como patriota. Claro, él defendía a su ciudad, al fin y al cabo, y a su señora, a doña Urraca. Ya, claro, pero las historias, como todos del vencedor, sabemos, a estas alturas siempre las cuentan los ganadores. Claro, claro. Vencen, y entonces sí. le dan su enfoque. Sí, sí. El enfoque de los que vencieron al final eran de los que estaban haciendo el cerco. Uh-huh. Con lo cual, pues también hay otra gente que está diciendo que no, que se quede como traición, porque el haberlo llamado traidor y traición es parte de la historia. Bueno, es un debate que tiene mucha actualidad en otros ámbitos. Bueno, pues ya, duda sobre duda, hay un grupo que se llama Don Sancho, un grupo... Sí, un grupo etnográfico. Sí, etnográfico, eso es. Muy bien, baila bien. ¿Y qué se refiere, al rey Don Sancho o a quién? Pues sí, supongo que sí. Porque el rey Don Sancho fue el que atacaba a Zamora. Ya, pero sin embargo, fíjate, un grupo que se llama Don Sancho, restaurantes que se llaman ¿sí? Rey Don Sancho. Ajá. Entonces, el Rey Don Sancho también tiene una presencia, ya. digamos, que además, en el ideario zamorano. Que además era el señor... No hay ninguno que se llame Bellido Dolfos. Ya. Digo que además era el señor de un buen vasallo, Don Rodrigo. Efectivamente, con lo cual... Del cual tengo el honor de llevar... Bueno, es por mi padre también, pero ajá. también por Don Rodrigo, el cicampeador. Efectivamente, que dicen que fue el que fue persiguiendo a Bellido Dolfos y no lo pudo alcanzar porque sí. había la idea que... Malaria del caballero que sin espuelas cabalga. Sí, sí. No pudo alcanzar ahí estuvo un poco el entorro, ¿eh? Bueno, escuchábamos también de fondo una charrada de la zona guareña de Fuentesaúco. Uh-huh. Y ya sin más nos vamos a ir a la capital, a Zamora, porque en Zamora capital tenéis una fiesta extraordinaria, tenéis una fiesta que se llama la Concha. Sí, vamos a ver. Cuéntanos un poco. La Concha es la Virgen de la Virgen, Concha. La Virgen, eso, sí. Nuestra Señora de la Virgen de la Concha es la patrona de la ciudad. Uh-huh. Y entonces el lunes de Pentecostés, aparte de otras celebraciones que se hacen a lo largo del año, desde un punto de vista litúrgico, el lunes de Pentecostés se hace una romería que va al pueblo de la Iniesta, que está a unos 10 kilómetros de la ciudad, y va prácticamente la ciudad entera esa romería. Es un día de fiesta grande donde se van dando hasta allí, se va tocando, las escuelas de folclore van tocando, y bueno, pues es un día de convivencia con el pueblo de la Iniesta, se come allí y luego se vuelve a regresar y se lleva, la Virgen va hacia allí, los alcaldes se cambian, se intercambian bastones, o sea, es todo un proceso, un ritual muy potente, y es uno de los momentos álgidos del sentir de la ciudad, de lo zamorano. Y tiene esta melodía, la melodía de la procesión que fue una melodía que pervivió en el tiempo, que a través también del Rubio de Olivares, que Bonifacio Arévalo, que era un dulzainero de uno de los barrios que están a orillas del Duero, justo debajo de la catedral, también fue famoso por una cerámica antigua y demás, pues bueno, pues el dulzainero que vivía allí mantuvo la melodía esta, a la cual Alberto Jambrina le aportó pues las voces, y bueno, pues hizo, y ahora mismo se va, eso es como una especie de música trance que está sin parar de sonar durante todo el día que se va y se viene en romería. Es como un himno que no para de sonar durante esos días. Vamos a escucharla. Hemos escuchado la gaita y el tamboril, la gaita de Foley, y ahora está sonando la dulzaina. Uh-huh. Me estaban soplando que os movíais un poco al ritmo del... Sí, sí. Pues sí, la verdad. Es que te lleva los pies. Claro. Has comentado antes, Pablo, y no quiero yo dejar de preguntarte, a cuenta de las escuelas de folclore, ¿qué tal respuesta tienen? ¿Tiene la gente...? Bueno, pues te doy dos datos. Además, hablar de la Concha y hablar de las escuelas de folclore, o sea, de la romería, también tiene su vinculación, porque de alguna manera es un escaparate para la escuela de folclore de aquí de Zamora, porque es el día que todos los alumnos van tocando con los distintos instrumentos durante todo el día de la romería, y puede que vayan tocando pues alrededor de 150 músicos. Las escuelas de folclore funcionan, la verdad es que está funcionando bastante bien. Tiene una respuesta del alumnado, datos, para que nos centremos. Tenemos 8 escuelas en toda la geografía provincial, distribuidas por comarcas, y movemos alrededor de las 1.200, 1.300 matrículas anuales, donde se aprende a tocar los instrumentos tradicionales, los repertorios de esos instrumentos. A veces en algunas de ellas está ahí otro tipo de contenidos, como baile y danza de palos y demás, y bueno, pues estamos hablando de una población de por ejemplo, Zamora capital, son 60 y pocos mil habitantes, y tenemos 300 matrículas y no podemos tener más porque no caben. Pues no sí, sí, está bien. Infraestructura. Uh-huh. Y llevamos funcionando así 22 años. Sí, el consorcio, además, siempre lo he tenido como referencia junto con la escuela de Salamanca. Bueno, la de Salamanca fue inicial. Sí, pues empezaron antes, en la época, bueno, cuando empezó Ángel Carril. Ángel Carril. Y vamos, y demás. Estabais casi a la par en cuestión de moverse, de hacer cosas, de investigar, de transmitirlo, sí. De hacer trabajos, de editar trabajos. Sí, hemos tenido una andadura pues paralela y bueno, pues, aparte con colaboraciones unos con otros siempre, vamos, porque en este mundillo pues, afortunadamente tenemos hay buen ambiente. Uh-huh. Y entonces, bueno, colaboramos unos con otros con mucha facilidad y cada vez más. Estupendo. Aunque quería, además, hablar ahora de una fiesta muy curiosa. A mí siempre me ha resultado muy curiosa. El 5 de febrero, Santa Águeda. Santa Siciliana, que, bueno, pues las cofradías, exclusivamente mujeres, festejan a esta santa y además toman los roles masculinos y en esos días, pues... el hombre no manda y es la mujer. Pensemos que esto hoy es lo natural, pero claro, desde que se está celebrando... Antes también mandaban ellas, ¿eh? Bueno, pero quiero decir que antes esto tenía que ser un puntazo, ¿no? Mandaban a sotobochi. Sí, sí. Sí. Pero... esto era un poco el paripé de que mandaban un día, pero no, uno y otro y otro y otro. Claro, porque durante el resto del año se les prohibía llevar las andas en las procesiones y ellas pues reivindicaron, por lo menos ese día, llevarlo y... portar a la santa. No, vamos a ver, la celebración de Águedas debe de tener una datación muy antigua. ¿Sí, Pablo? ¿Pablo? A ver, debido de perder la conexión ahora. Retomamos la conexión, vamos a escuchar, que nos lo mandó Pablo también, un tema bastante transgresor del barrio de San Lázaro, de Zamora capital, de una de las cofradías de Águeda, y... poned atención a lo que nos cuenta la señora en este tema, en esta jota, titulada Te metí la mano. La hermosa del hospital están que trinan, porque no le pueden ver a Viriato la monina. Te metí la mano, te apalpé la higuera, te he cogido el higo, te he dejado la breva. Ayer tarde fui a rezar a la iglesia San Vicente. Un santo me guiñó un ojo, yo le dije pa' joderte. Te metí la mano, te apalpé el conejo, te he cogido el nuevo, te he dejado el viejo. Mientras recobramos la conexión con Zamora, con Pablo Madrid, con el que estamos hablando durante toda la noche de hoy en la gila, pues vamos a seguir escuchando algo de lo que nos ha enviado de la zona de Aliste. Ah, que ya recobrado. Tenemos a sí. Pablo, nos entonces, estabas contando de las Águedas. Sí. Espera un poco, Pablo, que mientras sí. se cortó, hemos escuchado, para que lo sepas, ese tema que nos has enviado, Te metí la mano, esta jota de Águedas, tan transgresora ella y tan simpática. Sí, claro, porque la base fundamental es la transgresión y el tomar los roles, que era lo que quería decir al final. Uh-huh. Tomar los roles masculinos y transgredir un estado de situación que no era la habitual de la mujer, a pesar de lo que diga a tono. Uh-huh. Bueno, mientras seguimos conversando, no queremos dejar pasar y que por lo menos se escuche de fondo unas jotas alistanas. De la zona de la comarca de Aliste, interpretadas por la zanfona, como ya estáis escuchando, por Rafa Martín, de su disco En la espalda del gigante, y que toma como base la melodía de gaita de la familia Guillermo Saga, de Saga de Gaiteros, del pueblo de Palazuelo de las Cuevas. La familia Guillermo. Familia esta importante en la gaita, Pablo. Sí, porque, bueno, pues de Palazuelo de las Cuevas y de... tanto de Florencio, María, que eran los padres, como Serafín y Francisco han sido un referente dentro de las recopilaciones de música tradicional y de la gaita, además con unas interpretaciones muy muy buenas, muy muy buenos intérpretes. Uh-huh. Y bueno, después también el viaje que han hecho todas estas músicas hacia, bueno, pues en este caso Rafa Martín, y en otros casos pues la Musgaña. Bueno, Rafa Martín también estuvo en el proyecto inicial de la y a la Musgaña y demás, y entonces, bueno, pues han tenido ya otros altavoces a través de otras remodelaciones, digamos, de otra reformulación de la música tradicional. Uh-huh. Aparte del grupo Don Sancho, que tienen publicados varios CDs, entre ellos Bailenlo Luego, uh-huh. Hay otro grupo, Santarém Folk. Sí. Y otro que también, bueno, y otros más que dejaremos en el tintero y que si nos quieres nombrar, tú que los conoces mejor que nosotros, pues lo haces. Pero otro de ellos es Bajo Duero, sí. Que nos has mandado también algún tema de ellos. Y me imagino que haya mucha interrelación entre todos, ¿no? Que participáis unos en otros de vez en cuando, ¿eh? Sí, a veces hacen ellos programaciones donde llaman a los demás, o de yo hago, vamos, el Consorcio de Fomento Musical nos encarga el Ayuntamiento todos los años hacer la muestra de folclore en las fiestas de San Pedro, donde se le da cabida a todos los grupos de Zamora, aparte de contar con grupos de otros lugares. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay una buena relación. Cada uno tiene una óptica distinta, unos uh-huh. son más coreográficos, otros son más etnográficos en su puesta en escena. Bueno, creo que hay unas colecciones de indumentaria tremenda, sí, además muy, de indumentaria muy original. Sí, sí, ¿eh? Sí, la mayoría de eso es indumentaria original. Y en otros casos unas copias realmente impresionantes. Ajá. Y bueno, y que creo que ser originales. Creo que mira, hemos hablando de esta indumentaria que tiene, porque además cuando hablamos de ello lo comentamos con Ruth, el Museo Etnográfico de Castilla y León, pero creo que en cierta ocasión hacen una cosa que es elegir la pieza del mes, y en un mes te tocó elegir una pieza que además tiene mucha relación con el nombre de nuestro programa, La Gila, La Hila, donde se hilaba. Sí. ¿Qué pieza elegiste? Pues elegí, hay una serie de ruecas con sus semillas dentro, porque para mí tenía un significado especial el... Tanto hay un significado personal, porque yo, mi familia tiene una ascendente, digamos, dentro del mundo del gremio del textil. Y después, por otro lado, porque me entendía, siempre nos explicaron cuando íbamos por los pueblos, que con la rueca, al mover la rueca mientras estaba hilando con el dedo, chupando y moviendo, se movían las semillas, y era sobre ese ruido, ese movimiento, donde se cantaban también las nanas, como si fuera un primer canto que todos hemos tenido cuando hemos sido niños. Y entonces, uh-huh. bueno, pues para mí estaba cargado de simbología. Sí. Cualquier, bueno, es que escoger en el Museo Etnográfico una pieza de entre 20.000 es complicado, es muy complicado. Puntualizar que ha explicado Pablo, chupando, mientras hilaban, claro, chupando lino. Sí. Que no conozca la técnica de hilado, en la lana no hay que chupar el dedo, en el lino sí. Por cierto, entre nuestros enlaces en nuestra bitácora está el Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Quien quiera conseguir música tradicional de Zamora, ¿dónde puede localizarla, Pablo? Vamos a ver, nosotros la colección Rasgos, que es la que hacemos y gestionamos directamente, nos hemos planteado la cuestión de esta manera. Editamos pocos ejemplares físicamente y los colgamos en nuestra página web en formato MP3 y también el texto en formato PDF para quien quiera se lo pueda descargar gratuitamente. Simplemente hay que registrarse en la página. Hay que registrarse con un email y se lo puede descargar uno. Y te lo descargas y haces uso de él. Recomendamos que en el uso se hagan menciona a las fuentes, uh-huh. quién canta y dónde es y demás, claro. uh-huh. y lo ponemos a disposición así, porque entendemos que el esfuerzo económico, una vez hecho, merece más la pena dedicarlo a nuevos proyectos, nuevas publicaciones, y esta es una buena manera de distribuirlo a través de la tecnología, es lo que nos permite hoy en día. Uh-huh. Hemos comentado antes de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, a los que hemos visto dos o tres veces por aquí, por Cantabria, sí. en casa de Gustavo de Cotera. Gustavo Cotera, sí. Ahí hemos estado con Miguel y con el resto de la gente, ajá. pues pasando unas veladas muy, muy agradables y disfrutando de vuestros bailes y vuestros saberes. Pues uno de los temas con los que, bueno, nos vamos a despedir con un tema vuestro, Jambrina y Madrid, pero bueno, este último no queremos dejarle pasar, que es de la agrupación Bajo Duero, y además con un tema muy, muy, muy en boga, Canción de Pedir los Toros, de la localidad de Villafáfila, que ya sabéis todos que es uno de los humedales más, más importantes de España. Estará ahora en todo su esplendor de aves. De aves, sí. Pues vamos a escuchar esta canción, Canción de Pedir los Toros, de Villafáfila. Nos quieren quitar Pues poco a poco ya nos hemos pasado de la hora y además este tema me recuerda que el próximo programa vamos a tener con nosotros al grupo Raíces de Madrid, los cuales hicieron aquel trabajo de cancionero taurino tradicional. Pablo, ¿sí? Que casi no nos ha dado tiempo a hablar nada de Zamora con todo lo que hay ahí. Pero en el próximo programa, no, el próximo programa no, que es de Raíces, pero volveremos a hablar de Zamora, porque la verdad es que Zamora es, no da tiempo a hablarlo, no, en una hora. Eso ya, ya lo hemos dicho al principio, y no queremos despedirnos pues sin hablar de tu dúo, Jambrina y Madrid, esas dos poblaciones tan importantes, sobre todo Jambrina. Efectivamente. Cuéntanos un poco. Vamos a ver, bueno, el que Alberto y yo acabemos tocando juntos era como una cuestión natural. Llevamos juntos un montón de años y de vez en cuando tocábamos y demás, y al final, pues bueno, pues fuimos tocando más, preparando repertorio y demás, y bueno, y estamos en ello. De, bueno, pues una manera de tocar un poco, de volver a poner en juego lo que hemos ido aprendiendo y echarle un poquito más de media vuelta de tuerca a estos repertorios. Y bueno, pues lo de Jambrina y Madrid, que son nuestros apellidos, sí. También son dos localidades, como todo el mundo sabe, sobre todo por Jambrina. Jambrina es un pueblo de aquí. Exactamente, de todo el mundo conoce Jambrina. ¿Y Madrid qué es Madrid? Y Madrid pues debe ser una villa. Villa. Al lado de Fuenlabrada me parece que está. Bueno, esto es una metáfora también. Sí, sí. Es una metáfora desde nuestra óptica. Es un poco el hablar de lo local, lo global, y también hablar de un poco de esas carreteras secundarias que llevan también a todos los sitios, que son las que nos permiten ver el paisaje, que no son autovías. Entonces, el camino de Jambrina a Madrid nos permitiría pasar de lo local a lo global por estos otros circuitos, y es un poco también la metáfora de los tiempos que nos tocan vivir, que estamos haciendo esto por teléfono, que nos enviamos por email las cosas, que tal, pero que ya hablamos también de las cositas pequeñas, que las pequeñas localidades, de entornos rurales, que ahora son entornos urbanos, en fin, es todo un cúmulo. Pues sin más, vamos a despedirnos escuchando un tema vuestro, que tenéis un montón de ellos, pero nos mandaste dos. Hemos elegido Chalabarca y En el Puente, que lo unís. Esta es una ronda y una jota. No nos dará tiempo a escucharla entera, pero bueno, ponla ya, Noé, porque con ella queremos agradecer a Pablo Madrid que haya estado hoy en la Gila comentándonos cosas sobre Zamora. Y aunque, como decíamos antes, sabemos que se nos ha quedado muchísimo en el tintero, como se decía antiguamente, pero ya volveremos a hablar sobre Zamora. Por mi parte, agradeceros que le hayáis dedicado a Zamora vuestro espacio, vuestro tiempo, y para mí un placer que hayáis contado conmigo. Pues, el placer es nuestro, Pablo, ha sido un lujo para este programa tenerte, Pablo. Recordando a nuestros oyentes que este programa se repetirá el domingo a partir de las 12 de la mañana, y el martes que viene habrá un programa de la sexta o la séptima temporada. De la séptima, el que dedicamos al tambor. Sí. Y nosotros no volveremos hasta el 14 de diciembre, que volveremos, como hemos comentado, con el grupo Raíces. Hablaremos de su amplia trayectoria y de su discografía, y escucharemos muchos de los temas con los que nos han deleitado durante mucho tiempo, porque son uno de los grupos pioneros en el folk en España. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta fría tarde de invierno, de otoño todavía. Gracias a vosotros. Muchos recuerdos a Alberto y nuevo felicitaciones por esos premios que recibís y que... Le transmitiré vuestra felicitación. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias y hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. Y los del año que viene, vivan su padre y su madre, y la novia así la tienen. Vivan su padre y su madre, y la novia así la tienen. Ya se van los quintos, madre, ya se van los escogidos, y se quedan las mocitas con los que el rey no ha querido. Y se quedan las mocitas con los que el rey no ha querido.